La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Continuamos en esta segunda hora de La Rosa de Tokio con este homenaje a la Radio Argentina al cumplirse 100 años de la primera transmisión de radio. Gonzalo Susini, sobrino nieto de Enrique Telémaco Susini, fue entrevistado por Ingrid Beck y Adrián Corol en el programa Bichos de Radio, emitido por Radio Nacional de Buenos Aires. Lo tenemos a señor Gonzalo Susini, que es el heredero, digamos, de familia Susini, pero además de alguna manera es quien, según me han comentado, gente muy cercana, integrante ya del clan, el que tiene el legado, el que sabe, el que se acuerda de los cuentos. Me estoy refiriendo a Facundo Arana, que un día le digo, no sé, me interesa mucho la historia tuya, Facundo, te quiero mucho, le tengo mucho respeto a tu mujer, pero sobre todo a la línea familiar de tu mujer, y él me dijo, tenés que hablar con Gonzalo. Y acá está Gonzalo Susini, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y sí, Facu es un divino y no me imaginaba que venía por él, pero no. es increíble. Facu es muy, muy meticuloso en esas cosas, muy cuidadoso y además muy respetuoso de los medios, ¿no? Es algo que se siente. Bueno, sí, es una linda historia. Obviamente yo no tengo la capacidad técnica y periodística que tienen ustedes, solamente, como bien decías, lo mismo a Ingrid, que es un tema familiar. Me crié con eso. Como me crié también en el campo, en Entre Ríos, por línea materna de Enrique, que era Laurencena, que es un apellido allá, varios gobernadores y que hicieron muchas cosas. Y el nombre Telémaco también es muy lindo porque era el de mi bisabuelo. Exactamente. Y mi bisabuelo hizo muchas cosas. Era un médico de la generación del 80, que hasta un día, que hay cartas en casa de Miguel Cané a Carlos Pellegrini contándole cómo se inspiró en él y sus amigos para escribir Juvenilla. Porque era medalla de oro del Nacional de esa época, de internado porque quedó huérfano a los 10 años. El papá de él fue a pelear con Mitre y no volvió. Y su mamá, estamos hablando de 1850, claro, quedó también en San Nicolás, que era originario de ahí. Así que quedó huérfano muy chiquito y eso lo marcó a estudiar, a estudiar, a estudiar. Evidentemente, no solamente fue un médico de esa época, sino que trajo la vacuna contra... Estudió con Pasteur, entonces descubrió la vacuna contra la rabia. Descubrió prácticamente con bacilos que venían de Entre Ríos, ahí lo descubrieron en la zona de Gualeguay, lo que es el ántrax, que es el carbunclo. Con eso revolucionó la industria de lo que era antes el saladero, después el frigorífico, porque si no, no se podía exportar. Y Enrique es el mayor. Claro, Telémaco... Era el papá de Enrique. El papá de bien luego. Claro, en casa le decimos Enrique T, a Enrique el de la radio, sí. Enrique Telémaco, porque su papá, mi bisabuelo, era Telémaco. Bueno, Enrique tuvo la suerte también de criarse en ese ámbito increíble que fue la Viena Imperial, porque en 1906 o 7 el presidente lo nombra a su papá, el papá de Enrique, cónsul general en Viena, que era el embajador en ese momento, no había embajada, y fue el primer argentino que llega a Viena y lo recibe el emperador Francisco José de Austria, ¿no? Cuando Austria era Austria, estamos hablando de la Viena Imperial. Sí, señor. El marido de Sisi. Entonces, Enrique se cría con todos sus hermanos, el más chiquito es mi abuelo. ¿Cuántos hermanos eran? 11 vivieron, eran 12, pero bueno. Y el más chiquito era mi abuelo, que era también médico, muy divertido, por eso yo tengo todos los cuentos en casa. Y voy a contar un poco desde la óptica de mi abuelo. Porque claro, claro. Yo no vi esa época, sino que... charlas en el campo. Pero a Enrique, tu tío abuelo, lo conociste de chico. De chiquito. Tengo de él muchos recuerdos, porque además... Era un tipo imponente. Imponente. Te daba cariño, ternura y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía un vozarrón, era, si no mal recuerdo, era barítono. Físicamente. Imponente. Todos eran enormes. Sí. Todos eran enormes, todos los hermanos. De hecho, hay anécdotas, qué sé yo, peleando. Ellos vivían en la avenida Alvear, el papá vivía ahí. En una casa, que hoy ya no existe más, frente a la Anunciatura, vamos a poner por ahí, en la parte de abajo había un gimnasio. Entonces un día iban a practicar box todos los hermanos, entre ellos Jorge Newbery. Claro, que era el gran boxeador. Que vivía casi enfrente. Entonces un día parece que Jorge, otro de los hermanos, que era más grande que Enrique todavía, le pegó una trompada al profesor de box que lo cruzó. Y mi abuelo dice, ¿dónde vas? Y el profesor, me voy, dice, porque ustedes son demasiado fuertes para mí. Y salió Newbery, salió Jorge Susini, salió Enrique, todos matándose de risa que habían, no tenía más profesor porque le habían pegado. Bueno, así eran los cuentos de Gardel, de Leguizamo, de quien se te ocurra, de Onassis, claro, de María Cala. Gente que estuvo vinculada a la familia Susini, decía por ahí las anécdotas y la información que Enrique T. atendió ya en su etapa de otorrino a alguno de ellos. El papá de él, que te decía Telemaco, sí, fue el primer anatomopatólogo. Sí. Y Enrique fue el primer otorrino de la Argentina. Entonces, era muy, muy gracioso contar toda la historia de la medicina de ellos, porque habían vivido las distintas épocas desde la generación del 80, desde todo lo que pasaba, e inclusive se asombraban en esos años de lo malo que eran, por ejemplo, los cirujanos norteamericanos, y ellos decían, no puede ser, tienen que aprender de nosotros, mirá lo que era esa época, Argentina, ¿no? Porque ellos estudiaban en París, estudiaban en Viena. Bueno, volviendo un poco a Enrique, Enrique no solamente fue a la radio, sino que también, para muchos, bueno, él no tuvo, como hablábamos hace un ratito, hijos que se ocupen de la continuidad, pero también fue la televisión. Fue la televisión, fue el cine sonoro. Claro, yo me acuerdo muchos cuentos muy lindos. Nosotros en casa nos comíamos asados y estaban los reflectores de Lumiton iluminando el asador. Y yo preguntaba qué era eso, y me decía, de unos estudios de cine que tenía Enrique. Bueno, con los años fui conociendo. Claro. Y desde Mecha Ortiz a la Chiqui, todos me contaban, por ejemplo, cómo ellas iban en bondi, y los extras iban en autos importados, que eran los hermanos más chicos de Enrique, y era genial, ¿no? Que las estrellas caían a Munro en el 50 y no sé qué, y ellos caían desde Martínez o San Isidro en el autos importados. Para mí es Enrique T. y la familia en general, pero vamos a centrar en Enrique Telémaco, es muchas vidas en una vida. Y es muy difícil poder abarcar en un espacio de radio, en este 27 de agosto, todos los temas, pero si vamos a focalizar por ahí en el lado de la radio, también tiene que ver con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Él va a la contienda con una misión específica y vuelve con válvulas escondidas en el abrigo. Sí, esos cuentos son muy divertidos. Una vez lo escuché, obviamente, a Carlos Ulanowski, que tiene una maravilla de publicación, que es ese libro de Días de Radio. Días de Radio, a lo mejor no lo recuerda, pero lo hablamos así al pasar. Y claro, ellos viajaban a Europa permanentemente. Y yo me recuerdo cuentos, por ejemplo, de Carlos Gardel, que te decía, que mi abuelo iba en el, creo que era en el 27, en el Conte Verde, en el barco que hacía normalmente la travesía de Buenos Aires a Barcelona o Italia. Y me acuerdo que, por ejemplo, contaba cuentos de Carlos Gardel, que después se hicieron muy amigos, y Enrique lo operó, le devolvió la voz porque tenía un problema. Son cuentos de familia. Después, claro, técnicamente ustedes me dirán cómo es, pero lo revisa, era el primer otorrino, lo había operado Caruso, por ejemplo. Entonces le dice, mire Carlos, usted canta muy bien, pero usted tiene una deformación en una cuerda vocal. Tiene como un semitono más o menos, no sé cómo es el cuento. Entonces le dice, ¿y cuál es el problema? Y que no va a poder cantar con Razzano, se van a tener que separar. Y ahí fue un poco la cosa. Bueno, y después se vieron mucho, con mi abuelo se hicieron muy amigos, Carlos Gardel tocaba la guitarra en París y obviamente todos los que podían atrás para ver qué ligaban, porque era, claro, un tipo extraordinario. Y Enrique siempre se manejó un poco en ese ámbito, y con lo de la radio en particular, nosotros fuimos descubriendo con el tiempo, uno va creciendo, que esas historias familiares, que a veces uno piensa, bueno, será la exagerada una tía abuela que cuenta esto, o no será tan así. Y bueno, después gente como ustedes, que conoce verdaderamente, y técnicamente y profesionalmente todo, nos van aseverando estos cuentos familiares con la realidad. Volviendo un poco a lo de la radio, me acuerdo cuentos de la primera transmisión. Mi abuelo, que era el chiquito, porque era el más chico de todos, iba a comprar las válvulas a ferreterías de todo Buenos Aires para hacer las primeras radios. Entonces él con sus amigos, Alberto Miura, Félix Miura, todos sus primos, agarraban el auto, como no manejaban, del papá, que lo había traído de Austria, un Mercedes, claro, y salían por todo Buenos Aires a conseguir válvulas. Pues claro, tenían que hacer aparatos de radio. Claro. Y nadie entendía que era eso. Y receptores, ¿no? ¿Para qué quiere este hombre tanta válvula? Claro. Y el papá de Enrique, cuando fue embajador en Viena, se ocupó mucho de traer europeos a la Argentina. Más que nada, todos los que sufrían por el tema de Rusia, ¿no? Del zar. Él tenía un gran enfrentamiento contra el zar y contra el sistema. Desde entonces trajo muchos búlgaros, yugoslavos, todos de Europa Oriental. Como era embajador, los traía. Y los volcaba entre ríos porque está la historia familiar, la una escena nuestra. Entre ellos estaba Yankelevich. Prácticamente fue el que gestionó que venga a la Argentina y los llevó entre ríos. Un día Yankelevich, el cuento de mi abuelo, le dice a mi bisabuelo, por favor, quiero ir a Buenos Aires porque quiero poner un comercio. Y pone, me acuerdo, mi abuelo me contó un comercio de 2x2, que era una ferretería, y tenía válvulas. Exactamente, y durante mucho tiempo existió la Casa Yankelevich, después en distintos lugares, una en Avenida Entre Ríos, y había una en Cabildo. Y entonces van ahí a toda la ferretería, se empiezan a agotar el tema de las válvulas, y este Jaime Yankelevich, ahora me acuerdo, le dice a mi abuelo, que tenía, no sé, 12, 13 años, le dice, chiquito, ¿para qué quiere Enrique estas cosas que está comprando, tantas válvulas que ha agotado el stock de todo Buenos Aires? Mirá, no sé bien, pero me enseñó a hacer unos aparatos que podemos escuchar como él habla. Si querés, seguime. Entonces él, que andaba en bicicleta, me dice mi abuelo, Yankelevich andaba en bicicleta, deja una escalera, deja una bicicleta, se monta al auto del papá, digamos, de mi abuelo, de mis abuelos, y salen con el chofer directamente a donde estaba Enrique, que estaban en la, ya no existe más, era el edificio de la casa de remate de Guerrico Williams, porque uno de los Guerricos, una familia era muy, uno de los locos de la ciudad. Claro, bueno, Mujica era sobrino de Enrique. Uh-huh. Es también tío del padre Mujica, de claro, todo viene por ahí. Entonces le dice, seguime, vamos a ver. Entonces, cuando Enrique, entre que tenía 5 minutos para contarle, le cuenta lo que estaba haciendo al señor ferretero que venía, le dice, pero ustedes tienen acá la posibilidad de ganar una fortuna. Entonces este lo mira y dice, claro, este ruso bárbaro, lo necesitamos porque esta es la parte comercial que no tenemos. Dice, nosotros esa parte no la vamos a ver nunca. Pero yo no, claro, bueno, tanto es así, por ahí voy a cometer una barbaridad esto, por suerte no se graba. Cometela. Mi abuelo me cuenta un cuento, muchos, pero uno que se puede contar muy divertido. Mirá si sería vivo, dice. Jorobó tanto, porque era tan tenaz y tan tenaz, por eso Enrique siempre lo adoraba y lo protegía, porque le salvaba de todas las partes comerciales que ellos no querían ocuparse, que le dice, quiero cambiar la ferretería, quiero poner más cosas, entonces le prestaron plata, bueno, pudo comprar muchas más cosas, cambiarse de local, como decías vos, en un localcito muy pequeño ahí en la Avenida Entre Ríos, me contaba mi abuelo, y entre esas cosas lo ayuda a comprar una radio, que era una de las primeras, no sé si la número 2, la número 3, creo que la 3, no le va tan bien. Ahí en medio, don Jaime parece que patinó, y los cheques y documentos que había dado le vinieron de vuelta. Y en esas épocas era brava la cosa. Sí. Al juzgado. ¿Cómo termina la viveza de Yankelevich? Acá está el manifiesto. ¿Quién es el capitalista? Oh. El señor juez deja el juzgado y se hace director de la radio y le levanta los cheques. Qué bueno. El poder de convicción de Yankelevich era genial. Bueno, y ahí siguió, después siguió, bueno, muchas cosas. Un día, Enrique, con su grupo de amigos y su sobrino Mujica, y con Romero Carranza y con Guerrico, que eran mucho más chicos, él era médico con 23 años. Sí, claro. Bueno, ya era médico a los 21 años, en realidad. Y con premio Colmeda, nacional. No sacó la medalla de oro, pero sí sacó el premio nacional por un libro que llamaba El cáncer, su diagnóstico, porque después hizo muchas cosas con la onda corta. Pero la secuencia es esta. Ellos vienen de una familia, bueno, la Bonesena y Susini, muchas propiedades, muchos campos, muchas cosas en Buenos Aires. Y, a su vez, Enrique se corta solo y es como los chicos de hoy de Internet, esos que se hicieron millonarios. ¿Por qué? Porque ellos cuando hacen la primera transmisión de radio, ya está. Ahora desarrollamos la radio, pero el negocio no nos interesa. Claro. Que lo tome el señor Yankelevich, que lo tome cualquiera. Venden todo y empiezan a hacer pruebas de onda corta. Años 30 y los años 40. Radio Argentina no para de crecer, se convierte en una emisora muy apreciada por sus oyentes y dentro de sus esquemas aparecen los clásicos radioteatros y las audiciones en vivo. Estas últimas contemplaban la posibilidad de emitir recitales o espectáculos folclóricos o de música clásica que eran muy apreciados por los radioescuchas. Los años 30 y 40, sigo insistiendo, han sido de esplendor y yo los llamaría o los calificaría como la década dorada de Radio Argentina. Luego, claro, los cambios políticos a finales de los años 40 y el comienzo de los años 50 marcan una irrupción en el estilo de contenidos de la radio por aquellas épocas. Muchas fueron las figuras que comenzaron en Radio Argentina. Uno de ellos fue Delford Di Cassolo, el famoso Delford de la revista Dislocada. Ahora vamos a compartir un audio en el cual nos relata cómo fueron sus comienzos en la radiodifusión. Mirá, yo empecé primero como imitador. Empecé como imitador de voces. Hacía imitaciones. Había un programa que tenía mucho éxito que iba a la tarde, de 14 a 17, 3 horas. La matiné de Juan Manuel. Era una matiné que era todo en vivo, en Radio Argentina. Y me contrataron, yo hacía imitaciones. Y una persona que no viene al caso, fue la que hizo todo para que yo fuera, sorpresivamente. Me llevaron un poco engañado y hice las invitaciones, me escucharon y me contrataron. De 60 pesos por mes. Era lo que me costaba la pensión. Y así empecé. Empecé con haciendo invitaciones y vivía en la Avenida de Mayo, había alquilado una habitación. Sin lugar a dudas, y estoy seguro que todos ustedes coincidirán conmigo, el programa más conocido y recordado de Radio Argentina ha sido, sin lugar a dudas, la revista Dislocada. La revista Dislocada entra en el aire en aquella nueva época que se genera a partir de los años 50, cuando se busca modificar los contenidos y empiezan los primeros esbozos de los programas, los magazines de la mañana. Sin embargo, la revista Dislocada se convierte en un emblema de la radio de aquellos momentos. El programa debuta en Radio Argentina en 1952 e inicialmente se irradia exclusivamente los días domingos. Entra la Francina, el globo de material plástico, abre la puerta de mal calidad. Señor, óigame, escuche, mire, vea. ¿Usted vende hojita de afeita? ¿Pero usted cree que yo vendo cualquier cosa? Sí, vendo cualquier cosa. A la pelotita, a la pelotita, a la pelotita. Cuando pasa una chica, ya no le dicen piropos, ni tampoco que la quieren, ni se oye su tirar. Hay un dicho que resulta, gracias, amor, tu simpatía, es la frase que está en boga en toda nuestra ciudad. A la pelotita, a la pelotita, a la pelotita. Por la calle todos gritan, a la pelotita, a la pelotita, a la pelotita, es el dicho popular. A la pelotita, a la pelotita, a la pelotita. Posteriormente pasa Radio Splendid y en 1959 directamente se empieza a transmitir por televisión. Pero lo cierto es que, sin lugar a dudas, lo que el escritor Delford Di Cassolo, el reconocido Delford, creador insigne del programa La Revista Dislocada, ha hecho un programa que nunca más se ha olvidado y que ha marcado un hito fundacional en el humor y los programas de carácter de entretenimiento en la radiofonía argentina. Continuamos recordando personajes y programas que estuvieron en LR2 Radio Argentina. Escuchemos al famoso conductor radial y locutor Oscar del Priore, quien recuerda sus visitas a LR2 Radio Argentina a mediados de la década del 50, lugar en donde trabajaba su padre. Yo era un aficionado a la radio por mi papá, que era locutor. Y entonces yo quería ser locutor también, y afortunadamente después lo logré. Para mí era una fiesta ir a verlo a mi viejo, que laburaba en Radio Argentina, pero mediando la década del 50, 54, 55. Bueno, yo 10 años iba a ir a la radio, yo veía todo eso y me parecía un mundo tan fascinante que me quería integrar al mismo. Digo, yo nunca voy a poder estar aquí. Y eso que Radio Argentina no era Radio El Mundo, ni Radio Espléndida, las radios más grandes de aquella época, a nivel grano. Entonces yo iba a la radio y lo veía trabajar a mi papá. había cosas que me decepcionaban. Por ejemplo, veía el radioteatro que los actores no estaban disfrazados. Pero por algo extraño, algo que tendría dentro, en esa época, gran parte de las audiciones eran en vivo, con orquestas allí tocando. Me entraron a fascinar escuchar las orquestas de tango. Ahí en Radio Argentina no había orquestas muy de mucho cartel, había orquestas más modestas. Se te embroca pelando una bacanada, que naciste en la mugre de un convento de Rabal. Pero hay algo que te ven, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinchas de percal. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen hijín. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán carmenombí. Son mentiras, no fue un guapo compadre ni prepotente, ni un malevo veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente desde un día que un jaile y fereduguillo te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar ricos licores a lujosos reservados del Petit o del Juliet. Y tu vieja, oh pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que lo sé. Yo recuerdo, no tenía casi nada que ponerte, hoy usas ajuar de sedas con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte, y hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llama Margot. Por aquel entonces, Radio Argentina sigue insistiendo con estos programas populares. Más adelante en el tiempo aparece La Danza de la Fortuna, un espacio conducido por González Rivero, conocido como Riverito, que también durante los años 60 y 70 se hizo muy querido e incluso prácticamente fue un programa símbolo de Radio Argentina. Sí, Arnaldo, aquí un audio de la década del 70 del famoso programa La Danza de la Fortuna. Radio Servicio. Atención los amigos que han extraviado su documentación en los últimos días. Alerta a los que carecen de documento nacional de identidad. No han perdido el suyo. Julio Alberto González, Héctor Gustavo Ferraté, Daniel Francisco Fernández, Lelio Aníbal Lescano, Oscar Alfredo León Bruni. De lunes a viernes de 15 a 20 el punto de encuentro es Radio Argentina, Uruguay 1237, donde deben escribir los amigos que tienen paradero alejado, solicitando les sea enviada la vital credencial. Lo hará con mucho gusto, gratuitamente también si así lo requieren, La Danza de la Fortuna. ya que estamos hablando de finales de los 50 y comienzos de los 60, quiero decirte que desde su objetivo de ser una emisora popular, Radio Argentina incorpora un estilo por el cual se le comienza a dar un lugar fundamental a los programas para las colectividades, algo que todo el resto de las estaciones del dial porteño no tenían. Y así, el 7 de abril de 1957, comienza a emitirse el programa Mundo Árabe, conducido por Rashid Chehayev. Claro, en ese mismo año nace la más longeva de las audiciones árabes, y tal vez la más conocida, que no salía por Radio Argentina, sino que salía por Radio Splendid y luego Antártida, como lo fue Patria Árabe, que lo conducía el inolvidable Américo Yunes. Pero no me quiero ir de lo que fue Radio Argentina. Vemos que el estilo de emisora popular estaba marcada a fuego en lo que fueron, digamos, los objetivos de la emisora en los años 50 y 60. Este fue el gong identificatorio de LR2 Radio Argentina que utilizó por varios años. Las transmisiones deportivas, sobre todo las de automovilismo y fútbol, dos de los deportes más populares de aquellos momentos, comenzaron a tener un espacio prácticamente fundamental y central en las emisiones de Radio Argentina. Muchos recordarán que por aquel entonces Luis Elías Sojit, uno de los relatores deportivos más importantes de la historia argentina, realizaba unas emisiones prácticamente escuchadas por la gran mayoría de los fanáticos del automovilismo en la República Argentina. Es más, les voy a contar una pequeña anécdota, no solamente para que conozcan más a LR2 Radio Argentina, porque ya en aquel momento tenía su indicativo y así era conocida, sino también la importancia que esta emisora llegó a tener dentro de lo que fue el mundo de la radiodifusión de aquellas épocas. ¡Atención! ¡Silencio en la recta principal! ¡Ya va saliendo el mixto! ¡Coche a la vista! ¡Ya vienen pegadas 6, 7 máquinas! ¡Escuchen! Cuando Luis Elías Sojit por Radio Argentina transmitía algunos de sus relatos automovilísticos, esto hacía caer a las demás emisoras en una trampa mortal, como él mismo decía. ¿Por qué? Porque de común acuerdo con su colega y amigo tucumano Remigio Abregú, lograban que toda la audiencia vinculada al mundo de los deportes en general y al automovilismo en particular se volcara masivamente a la escucha, a seguir los programas de Radio Argentina. Incluso una vez, en una oportunidad, y esta anécdota me parece muy deliciosa, lograron que una máquina del pelotón puntero de una carrera celebrada en el año 1963 desplace a otras tres en un tramo de menos de 100 kilómetros y se ponga al frente de la competencia. Abregú, uno de los locutores, desde Mina Capillitas, hacía conocer la primicia, dando inclusive el tiempo de paso y alguna característica de la máquina. Mientras tanto, en el estudio de LR2 Radio Argentina, en Buenos Aires, Luis Elías Sojit celebraba la noticia con fuertes campanazos, chicharras, aplausos y gritos. Según el relato de Abregú, la carrera iba cambiando. No había pasado dos minutos y el propio Luis Elías Sojit interrumpía a sus locutores para decir más o menos esto. No, señores oyentes, lo que dijo Abregú recién desde Mina Capillitas es falso. Solamente quiero demostrar que no se puede hacer una transmisión con 18 pesos. Hay que gastarse 8 millones, como me gasto yo. Y prosiguió luego. Yo lo siento mucho, pero más de tres radios mordieron el anzuelo y también ellas dieron ese paso ficticio. Y antes de volver a hacer sonar la campana, Sojit insistía, las demás emisoras nos roban la formación porque quieren hacer la transmisión sin mandar gente afuera. Claro, el sentido de esta anécdota es rico. Evidentemente Radio Argentina era una emisora seguida por otras emisoras de las cuales se tomaba su propia transmisión para hacer un relato propio de las carreras de la época. Evidentemente la que disponía de una infraestructura para hacer transmisiones desde exteriores, desde el interior de nuestro país, por ejemplo, en aquel momento, era propiamente Radio Argentina. Pero la importancia que por aquellas épocas tenía esta emisora realmente demuestra que aquellos años iniciales que se habían consumido durante las décadas de los 20 y los 30 habían permitido de alguna manera la transformación para luego la consolidación de Radio Argentina como una de las estaciones favoritas del dial de la República Argentina. Lo cierto es que en las transmisiones de Coche a la Vista o las de las carreras propiamente dichas, Radio Argentina estaba al tope de las preferencias de los fanáticos argentinos. Pero también lo eran los espacios deportivos que estaban vinculadas con el mundo del fútbol. Por ejemplo, el espacio Realidades Deportivas, que se irradiaba hacia finales de la década de los 60, se había convertido en uno de los programas favoritos del dial, junto por supuesto con otros que marcaron un hito y que afortunadamente hoy siguen en el aire, como la mismísima Oral Deportiva por Radio Rivadavia. Son muy lindos los datos y las anécdotas que se recuerdan de aquella época, pero lo cierto es que sin lugar a dudas Radio Argentina llegó a la década de los 70 como una de las emisoras más importantes, junto con Radio Belgrano, Radio Splendid y Radio Excelsior. Arnaldo, compartamos ahora una tanda publicitaria de LR2, Radio Argentina, emitida en la década de los 70. Confirmado hasta 400 pocillos por kilo, rendimiento kilométrico, café La Morenita. Elegancia, economía, durabilidad con Jaguar, el calzado con garra deportiva. Jaguar. A San Clemente del Tuyú, Expreso del Sud, mudanzas, encomiendas, Expreso del Sud, llámelo al 942-8106. Los años 70 nos presentan a Radio Argentina en una etapa distinta. De alguna manera, los cambios políticos y económicos en el país la habían afectado y fue bajando paulatinamente en el interés de los radioescuchas, y de alguna manera eso decantó las posibilidades de conseguir anunciantes. Esto generó también como consecuencia que los programas tuviesen figuras de menor renombre, aunque los esfuerzos realizados por la Casa Radial fueron significativos. Otras emisoras se convirtieron en las más importantes y más seguidas, como fueron Rivadavia, o Mitre, o Continental, y LR2 Radio Argentina comenzó a estar con las más pequeñas, con las menos escuchadas, como lo eran por aquel entonces ya, insisto, estamos hablando de los años 70, Radio del Pueblo o Radio Antártida. De todas maneras, los contenidos dirigidos a una audiencia popular fueron el grueso de la programación, constituyeron, mejor dicho, el grueso de la programación. Música popular, deportes y noticias fueron los pilares de la programación de aquella época. Transmite LR2 Radio Argentina en su frecuencia de 1110 kHz desde Buenos Aires, República Argentina. Sin embargo, llegamos a los años 80 y en esta época se hace una fuerte apuesta. Sí, Arnaldo, así se identificaba LR2, Radio Argentina, para la década de los 80, con una renovada artística. Transmite LR2 Argentina, la nueva radio del país, desde Buenos Aires, en 1110 kHz. Observamos que en la década de los 80 había muchas emisoras de AM que finalizaban su transmisión por la noche, retornando temprano por la mañana. Así lo anuncia Radio Argentina. LR2 Radio Argentina en su frecuencia de 1110 kHz, Buenos Aires, Argentina, finaliza la transmisión perteneciente al día 2 de julio de 1983. Los esperamos luego, a las 5. Tengan todos ustedes muy buenas noches y muchísimas gracias. En el año 1986 se realiza una apuesta fortísima por el fútbol y se contrata al por entonces famosísimo locutor Víctor Hugo Morales. Radio Argentina transmite contra todas las emisoras más grandes y adquiere el monopolio para emitir el Mundial de México 1986. Adquiere los derechos radiales en exclusividad para el mercado local. En aquel entonces la radio pertenecía al empresario Héctor Ricardo García, muy conocido por su participación en el diario Crónica y más adelante en el canal de televisión de cable Crónica TV. Aquí la voz de Víctor Hugo Morales durante el Mundial de México de 1986. Marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Continuamos recordando personajes y programas que estuvieron en LR2 Radio Argentina. Nucha Mengual fue una de las voces más icónicas de la Radio Argentina y, por supuesto, estuvo en LR2. Esa voz cálida, profunda, sensual, inauguró un estilo personal e insinuante que la convirtió en una de las profesionales más importantes de nuestro medio. Modart en la noche, Trasnoche Modart, Fantástica Nucha, El Gran Lee, Vivir Viviendo, Castillos en el Aire, Perdidos en la Noche, La Dama y el Duende, fueron algunos de los muchos programas que esta gran locutora compartió con sus oyentes. Noche. Nucha. En la noche de Buenos Aires, en el punto preciso que conforman la latitud del río y la longitud de las estrellas, estuvimos juntos, vos y yo. Juntos, compartiendo las fantasías noctámbulas que surgieron de la música y las palabras. Hasta el sábado. Goodbye. La música, N.A. Palabras, Luis Guido Mones Ibáñez. Sonido, Marcelo Ponce, Héctor Sandrini. Coordinación, Sergio Javier Martín. Fue otra realización de Nucha Mengual Producciones para LR2 Radio Argentina. Ariel Delgado fue una de las voces periodísticas más importantes de América Latina. Él nos dejó el 16 de octubre del año 2009, a los 78 años de edad. Fue locutor, periodista, como le dije antes, e informativista. Y su nombre real fue José Carioni, popularmente conocido con el seudónimo de Ariel Delgado. Fue una voz muy identificada con CW1 Radio Colonia, de Colonia, Uruguay, pero, ya les digo, ha trabajado en LR2 Radio Argentina y cuenta su tarea a través de esta entrevista. Cuando empieza el deterioro y el derrumbe de la dictadura militar en la Argentina, después de la derrota de Malvinas, me volví acá en febrero del 83. Empecé a trabajar en Radio Argentina de Buenos Aires en marzo del 83. Radio Argentina estaba casualmente en el primer piso de este mismo edificio donde hoy está Radio Belgrano. Duré 5 meses y me echaron porque, claro, todavía yo seguí insistiendo con los derechos humanos y a los militares argentinos les seguía molestando. Después de 3 años gané el juicio por despido. Te cuento, Arnaldo, que en el año 1984 yo también pasé por la frecuencia de Radio Argentina trabajando junto a Miguel Ángel de Rensis. No, eso no lo sabía, me acabo de enterar al aire justamente este detalle no menor de tu rica historia radiofónica. Sí, sí, y no hacía fútbol, nosotros hacíamos la previa a los partidos de fútbol. Miguel Ángel de Rensis alquilaba los espacios en Radio Argentina y los sábados teníamos una hora antes para hacer una especie de reconstrucción de la historia argentina. No conocía eso y me parece muy interesante. Me imagino que te estás refiriendo a transmisiones del fútbol del ascenso. Sí, por eso, los sábados. Claro, cuando estaba muy bien demarcado cada día del fin de semana, era el que correspondía ya los sábados para todo lo que era el fútbol de ascenso, primera B, C y D, y ya los domingos para lo que era el fútbol de primera división, ¿no? Claro. Donde uno se instalaba en el palco directamente. Sí, es cierto. Muy interesante esta anécdota que estás incorporando a nuestro programa. Transmite LR2 Radio Argentina en su frecuencia de 1110 kHz desde Buenos Aires, República Argentina. Rubén Guillermo Margenet nos detalla la última etapa de Radio Argentina antes de desaparecer para siempre. No podía faltar la voz de quien fuera su jefe técnico, Carlos Agosti. Él fue el último que manejó los equipos de la legendaria emisora nuestra. 4 meses antes de la desaparición de Radio Argentina, Domingo José de Biasi entrevistó al mencionado Agosti en exclusivo. Lo que vamos a escuchar también es parte de esta historia. Carlos Agosti, que es el jefe técnico de LR2 Radio Argentina en Buenos Aires, que nos va a señalar de qué manera se emite la transmisión actualmente de esta radio pionera en la radiodifusión argentina. Agosti, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, exactamente. Esta fue la primera radio comercial, no solamente del país, sino del mundo. Desde que inició sus transmisiones, aquellos locos de la terraza, como lo llamaban, iniciaron esto que hoy es LR2 Radio Argentina, que hoy está transmitiendo en la frecuencia del 1110, que transmite con una potencia de 25 kilowatts, y que, bueno, llega a muchas partes de nuestra querida República Argentina. Tiene un radio de alcance importante en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, y por rebote de onda fundamentalmente al sur del país, ¿no? Es una querida emisora, todos tenemos grandes recuerdos. Creo que quienes entramos a trabajar en esta casa, después del paso de los años, después del paso del tiempo, cuando uno va tomando conciencia de lo que es la radiodifusión argentina, de lo que ha servido al país, creo que se va encariñando y se va sintiendo orgulloso de pertenecer a esta, que en definitiva fue la primera. Y esperemos que en el futuro cumplan muchos, pero muchos años más. Gracias, un abrazo a todos los colegas, a todos quienes estamos hermanados en esto que es la radiodifusión argentina. LR2, Radio Argentina, 1110 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Cuando repasamos la historia de Radio Argentina, no podemos dejar de contarles qué fue de su emisora de frecuencia modulada, que comienza sus transmisiones allá por el año 1986. Como muchos de ustedes saben, Radio Argentina tuvo su emisora de frecuencia modulada. La misma fue adjudicada en un primer momento a Radio Familia Sociedad Anónima, que era la titular de la histórica LR2 Radio Argentina. En esta etapa originaria de la frecuencia modulada, allá por los años 80, hacia finales de los años 80, cada emisora de amplitud modulada comenzó a tener su estación hermana en la banda de frecuencia modulada. Así fue que en ese periodo Radio Argentina pone su frecuencia modulada en la frecuencia de 97,5 MHz y adopta el nombre de FM OK, con una programación netamente musical, como solía suceder en la mayoría de estas estaciones que eran espejo de aquellas que operaban en la amplitud modulada. En emisión de prueba, transmite la frecuencia modulada estereofónica de LR2 en su canal de 97.5 MHz, desde Buenos Aires, Argentina. Por aquel momento, y lo recuerdo realmente con mucha nostalgia, en FM OK, que también se identificaba como estación de frecuencia modulada OK, se escuchaban voces que luego tuvieron enorme repercusión en la banda. Por ejemplo, las de Ari Paluch o la de Mario Pergolini. En aquel momento, FM OK buscó tener un estilo propio, bastante, digamos, displecente y relajado, y por eso buscó la presencia de locutores famosos, pero que a su vez tuviesen una gran soltura y laxitud frente al micrófono. Por motivos que desconocemos, este proyecto llamado FM OK tuvo su final y la FM de Radio Argentina comenzó una etapa con un cambio radical de estilo. Buscó en la música clásica los contenidos y los fundamentos de su programación y allá por los años 90 la propuesta que se brindaba a través de Radio Clásica empezó cada vez a tener mayor aceptación entre la audiencia. Radio Clásica abrió distintas puertas o distintos ámbitos de trabajo y, por ejemplo, conformó un club de oyentes muy sólido que tenían una gran pasión no solamente por la música clásica, sino también por el vehículo o la herramienta a través de la cual ese estilo musical les llegaba. Radio Clásica también exploró la alternativa de tener una publicación regular para sus oyentes, que se vendía incluso en los kioscos en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior. Evidentemente, nos encontramos con un proyecto multimedia realmente muy sólido que parecía que había llegado para quedarse. Sin embargo, hacia fines de la década de los 90 y sobre todo al comienzo de nuevo siglo, Radio Clásica comenzó a tener severos problemas económicos y financieros y a su vez la sociedad que tenía adjudicada la licencia y que luego la había transferido a Radio Clásica comenzó un proceso judicial que la llevó a su propia quiebra. De alguna manera, Radio Clásica quedó limitada en su accionar hasta que finalmente tuvo que salir definitivamente del aire. La quiebra de Radio Familia Sociedad Anónima motivó la desaparición definitiva de Radio Clásica y con ella el cambio permanente de estilo de contenidos que comenzó a tener la emisora de los 97,5 MHz. En primera instancia, el grupo comandado por el periodista y empresario Daniel Haddad aprovechó esa frecuencia haciendo un ofrecimiento económico significativo por el cual la misma le fue conferida. Y su empresa, llamada Radio Productora 2000, comenzó las emisiones con una señal que por aquel entonces tuvo un éxito singular, apoyada básicamente en la música popular, sobre todo la música en español, romántica, y con una fuerte impronta en la cual iba dirigido a una audiencia juvenil. Somos la radio latina más importante de la Argentina. Somos Vale 97.5. Por eso estamos siempre con vos. Nos divertimos, hablamos de todo y escuchamos a los artistas que más nos gustan. Vale 97.5. Viví música. Vos sabés, Omar, que luego se consiguió un real éxito cuando se transformó esa emisora, esa señal, en FM Vale, una emisora que respeta este estilo de contenidos con música en español, dirigida fundamentalmente a un segmento de edad que yo me permitiría decir que está entre los 20 y los 35 años, y con el cual se ha convertido en una de las emisoras más importantes de la frecuencia modulada, que incluso es retransmitida en diferentes partes del país. Acordate que en septiembre está este show de Axel en vivo y te vamos a ir contando todos los secretos aquí en Vale 97.5. Y ahora lo vamos a escuchar cantar. ¿Será que va a cantar esta canción? Faltan 13 minutos para las 5 y eres Axel. Somos uno. Actualmente FM Vale ocupa los 97,5 MHz y de esa manera esta frecuencia que oportunamente le había sido asignada a Radio Argentina, la ya desaparecida Radio Argentina, de alguna manera marca esta presencia en el aire que nos permite, por lo menos para los que tenemos una profusa imaginación y mucha nostalgia por aquel pasado glorioso de LR2, recordarla, aunque sea con otra identificación y otra señal distintiva. LR2 Radio Argentina, que explotaba la frecuencia de 1110 kHz, fue judicialmente disuelta para luego ser entregada a LS1 Radio Municipal, la que a su vez dejó la frecuencia de 710 kHz para ser adjudicada a un grupo empresario liderado por Daniel Haddad. Esa fue una época en la cual desaparece Radio Argentina, cuando en el año 1997, más precisamente un 31 de diciembre, salía definitivamente del aire. Rubén Guillermo Margenet nos detalla ahora cómo fueron los últimos momentos de LR2 Radio Argentina. Radio Argentina ya no existe, pero esa es otra cuestión bastante turbia, por cierto. La verdad es que la dejaron morir. Un manejo poco claro terminó con la desadjudicación de la licencia y la frecuencia 1110 kHz pasó a Radio Municipal de Buenos Aires. Ocurrió el 31 de diciembre de 1997. Para quienes sentimos pasión por la radio, recordar ese momento produce una mezcla de indignación y de melancolía. Así quedó registrado el instante en que el predicador, a cargo de un programa religioso, se despedía deseando un feliz año nuevo. Y si algo tiene de bueno esto, es que LR2 Radio Argentina nunca se despidió. El último día del año, el último día que nosotros también estaremos transmitiendo de esta Radio Argentina. Atención Buenos Aires, atención todos los amigos que nos han acompañado en 1997 y nos están escuchando hoy. Muchas gracias para la Radio Argentina, para los operadores, muchas gracias, que Dios los bendiga. Dos minutos más para nosotros terminar esta programación. Muy feliz año 1998. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Omar, Marcelo, amigos de La Rosa de Tokio, finalizamos de esta manera nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a acompañarnos dentro de 7 días. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.